agradecimiento de todos aquellos que han visto la luz de la sabiduría del amor y el camino que se dirige a ella. Queridos hermanos, somos una parte de nosotros mismos que intenta con toda nuestra voluntad que todas nuestras otras partes se unan para formar un todo, pero no podemos hacerlo sin vuestra valiosísima ayuda. Una vez más alzamos nuestra voz hacia nuestros amados hermanos, Elohim, Seramitas y Ayaplianos. Una vez más necesitamos unirnos para afrontar una realidad de incertidumbre que se nos avecina. Somos nosotros que estamos cansados de vivir en la ignorancia, de no poseer el entendimiento y sobre todo, de no poder saber amar por la densidad tan profunda que nos rodea. Somos nosotros quienes no podemos tolerar más el sufrimiento de nosotros mismos y de nuestros hermanos y hermanas. Somos nosotros que sufrimos cuando vemos a un niño morirse de hambre, cuando vemos mujeres maltratadas, personas con terribles enfermedades. Es una parte de nosotros que llora, que sufre, que se desespera. Son nuestras almas que viven en una realidad también distorsionada donde se encuentra con otras almas distorsionadas pidiendo auxilio. Somos nuestros espíritus que no pueden hallar el amor suficiente en nuestras almas para nacer. Necesitamos pedir a nuestros hermanos que manifiesten un cielo terrenal en la tierra. Un cielo en la tierra donde podamos ser Gandhi y poder vivir en la humildad absoluta. Un cielo en la tierra donde podamos ser un Pitágoras y desarrollar nuestro pensamiento en la elevación más sublime. Un cielo en la tierra donde podamos ser María de Calcula y poder así amar a todos los niños y niñas faltos de amor. Un cielo en la tierra donde podamos ser Jesús e irradiar el amor más profundo. En fin, nosotros alzamos la voz para preguntar a el Ser Uno. ¿Es posible que nuestros hermanos puedan manifestar un lugar en la tierra donde todos nosotros podamos unirnos? Un lugar en la tierra para poder nutrirnos a nosotros mismos de conocimiento, entendimiento y amor. Un lugar en la tierra para poder crear seres llenos de sabiduría, que a su vez puedan albergaros a vosotros, hermanos Elohim y Seramitas. Un lugar en la tierra donde podamos cultivar nuestros propios alimentos y nutrir a nuestras mentes con astronomía, astrología, matemáticas, química, anatomía, música. Un lugar en la tierra donde nuestra tercera o cuarta generación se encuentre preparada para albergar a nuestro próximo hermano Abigail. Un lugar en la tierra donde podamos preparar nuestra energía para la lucha contra la energía reptiliana y hacerles ver que la unión con nuestro amor es el único camino. Un lugar en la tierra donde podamos imaginar un mundo mejor para nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Un lugar en la tierra que nos sirva para crear nuestro principio único, como la dimensión perfecta y poder ayudar a la humanidad y a la tierra. Unidos, podemos hacerlo. No queremos ver sufrir a nuestros hermanos y hermanas que se queden después de la primera.